En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Juan 4, 19. Dice la clave de todo este mes. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo que el Espíritu produce es amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cualquier amor que tú puedas sentir, si es amor de verdad, viene de Dios. Es la primera señal de Dios. El primer producto de Dios en nuestras vidas. El primer fruto que aparece cuando estás con Dios. Si nosotros amamos, si amas lo que sea que ames en este mundo, desde tu auto hasta tu perrito Moki, debe ser porque Dios te amó primero. No habría manera de que tú puedas amar que Él no te habría amado primero. Y el hecho de que no todos se hayan dado cuenta que Dios le ama o no todos hayan experimentado ese amor, no significa que Dios no les haya amado. Él es el que amó primero. Pero quiero aterrizar este amor del idealismo del amor a lo que Dios quiere que entendamos del amor. Y en este mes vamos a aprender a ver y a valorar aquello a lo que deberíamos amar. Y vamos a aprender a traducir nuestro amor para que los otros lo entiendan. Porque muchas veces estamos amando con locura, pero la gente no se da cuenta que lo estamos haciendo. Vamos a dividirlo en 4 temas. Y esta semana el tema se llama Yo amo a mi familia. Ahora, te pregunto. Bueno, ¿aquí hay alguien que no ame a nadie? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, hermano, yo no amo a nada ni a nadie? ¿Nada? Entonces están en el grupo de las personas a las que yo quería llegar con este mensaje. Estoy seguro de que tú amas, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué los otros no siempre entienden que los amas? ¿O por qué no se dan cuenta que los amas? ¿No te ha pasado eso? La típica queja de consejería pastoral. Viene la esposa y le dice al pastor, pastor, mi esposo no me ama. Y el esposo dice, esta mujer está loca, no le hago faltar nada. Están hablando otras cosas, pero es la típica. O por el otro lado, ¿alguna vez te has sentido vacío? Nadie me ama. Nadie. Te levantas en la mañana y ya ni tienes deseos de vivir porque nadie te ama. O por lo menos piensas que nadie te ama. Estás esperando que alguien te dé alguna muestra de amor y no llega. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna persona en este lugar le ha pasado eso alguna vez? Entonces estoy llegando a la gente que quería llegar. Hoy vamos a aprender, aterrizándolo obviamente a la familia, ¿cómo funciona esto del amor? Les adelanto que no he descubierto la pólvora. Algunos de los principios que voy a compartir hoy los he extractado de un libro maravilloso que se los recomiendo que lo compren y lo lean. Se llama Los 5 lenguajes del amor, escrito por Gary Chapman. Hay varias versiones. Los 5 lenguajes del amor para parejas, los 5 lenguajes del amor para jóvenes, los 5 lenguajes del amor para padres, los 5 lenguajes del amor para directores técnicos, los 5 lenguajes del amor para cineastas, así hay N versiones de los 5 lenguajes del amor. Pero básicamente es una descripción muy bíblica de cómo es el amor y cómo se debería entenderlo. Y a partir de eso vamos a aprender muchas cosas. Me ha tocado estar un par de veces en las recepciones de la Embajada de Francia. Para los que no saben, la Carly trabaja en la Embajada de Francia, entonces he estado en algunos 14 de julio, he estado en las llegadas de algunos misioneros, y entonces he estado ahí, ¿sí? Y me he sentido perdido. ¿Han visto la película Lost in Translation? Una pipoca a mi lado. Todos hablan en francés, todos. Yo estoy ahí con mi copita de vino o con mi copita de champán, y de repente se me acerca un vieux boulot, yo le pautizo, y yo, I don't speak French. Yeah. Encima no sé por qué le digo en inglés, ¿no? S'il vous plaît, please, love, you. ¿Qué me estarán diciendo? No tengo idea. Estoy perdido. Con desesperación busco un hispanohablante. ando así escuchando conversaciones ajenas a ver si alguien está haciendo algo en español, porque estoy perdido, gracias a Dios ahí está la Carly, porque si no, no tendría con quién hablar. ¿No te pasa alguna vez que estás hablando con alguien que habla un lenguaje completamente diferente? Como los mecánicos. Esto no es monólogo, por si acaso, pero como los mecánicos. ¿No te ha tocado ir a un mecánico y qué le ha pasado a mi auto, maestro? Es el buje, ¿no? Y tú no sabes qué es el buje, pero no quieres poner cara de tonto para que no te tomen el pelo. Ah, ¿y qué le ha pasado? ¿Hay que cambiarlo? No, el buje no se cambia. Es de la cremallera abajo, ahí cuando tienes que encontrarle el perno, detrás de eso hay un transistor. El sensor clarito se ha quemado del buje. Y tú dices, háblame en precios, ¿no? 600 bolivianos, dólares. Pero si no se cambia el buje, por eso hay que arreglar, es bien difícil. ¿No te ha pasado alguna vez? A mí me pasa muy a menudo. O por ejemplo, cuando vas donde el médico. No voy a dar nombres ni apellidos, pero póngalo en posición de cúbito dorsal. ¿Pueden decir echado? Nunca me voy a olvidar una vez que la llevamos a mi hijita, una de las primeras veces a su pediatra. Hermano, está tranquila. Cuando esté séptica, ahí me la traes. ¿Qué es séptica? Así está bien, si está séptica me la traes. Este tipo de males se agudiza de forma vespertina. ¿Quién está diciendo, no? Pues si se va a poner mal en la noche. ¿No te ha pasado alguna vez? Qué incómodo es cuando no te hablan en el idioma en el que tú estás acostumbrado a hablar, en la jerga que tú estás acostumbrado a hablar. Pues lo mismo pasa con el amor. Exactamente lo mismo. Los seres humanos tenemos 5 formas diferentes de expresar nuestro amor por los demás. 5 lenguajes diferentes para expresar nuestro amor. Y si lo expresamos en un lenguaje distinto al de nuestro receptor, inevitablemente no va a recibir el amor que le estamos dando. Si yo vengo y les digo a ustedes que los amo mucho en sánscrito, no me van a entender. Y aunque me la pase toda la tarde diciéndoles que los amo en sánscrito, no va a servir de nada, porque sencillamente no están recibiendo lo que les estoy entregando. ¿Qué tal si ahorita se me da por predicar en griego, en hebreo y en arameo? Pues la palabra amor viene del griego y empiezo a... ¿Saben, no? ¿De qué palabra griega viene amor? ¿Nunca les han dicho? Y yo dije, no me hará el capo, no la pondré. ¿No les han dicho nunca lo de ágape, lo de eros, nunca? ¿Sabían? ¿No? Otro día, ¿ya? Hoy día no es de griego. Ágape es el amor perfecto en griego, ¿sí? El amor, amor. Eros es el amor pasional, ¿sí? Entonces, algunas veces en la Biblia aparece eros, algunas veces aparece ágape. Y el último, filos, que es el amor de hermanos, ¿sí? Entonces es como, yo al James, por ejemplo, tengo que sentir un amor filos. Ágape en el mejor de los casos. Si siento eros, es preocupante. O sea, o él está mal, o yo estoy mal, o los dos estamos mal. ¿Me entienden? Pero ese es otro tema, no me hagan hablar en griego. El tema es que si yo ahorita les hablara en otro idioma que ustedes no entienden, ¿de qué serviría? No serviría de nada. Y eso pasa con las relaciones. Nuestro lenguaje del amor es distinto al de la otra persona, y por eso ni la otra persona siente que la amo, ni yo siento que me aman, ni nada. Esto que voy a explicarles aplica para todo tipo de relaciones personales. Relaciones conyugales, relaciones amorosas, relaciones filiopaternales, relaciones de amigos e incluso relaciones con personas que no necesariamente tienen que ser tus amigos, pero con las que tienes que interactuar. Aplica para todo. La clave del amor en esto está en reconocer el lenguaje del otro y hablarlo. La ventaja es que no necesitamos aprender. Todos hablamos estos 5 lenguajes que voy a explicar y que voy a ejemplificar para que me la tengan súper clara. Lo primero, si estás anotando, es palabras de afirmación. Las palabras de afirmación son la primera manera de demostrar amor por las personas. ¿Cómo? Por ejemplo, las palabras de ánimo. Hay personas que no se entienden en la vida si no hay alguien que le está diciendo, qué lindo vestido. Oye, qué bien te queda ese nuevo corte. Ese color te sienta muy bien con tu piel. No deberías ponerte ese color de ropa porque te apaga, te queda mucho mejor este otro color. Qué bonito hablaste hoy. Me encantó lo que dijiste. No hay nadie que cocine como tú. Qué delicioso. Oye, me gusta esto o me gusta el otro. Ese tipo de palabras alimentan a las personas. Hay personas para quienes las palabras de afirmación son el todo para llenar su tanque de amor en sus vidas. Y necesitan recibir esas palabras. Necesitan que les des palabras de ánimo, que les des palabras de reconocimiento, o palabras de afecto, palabras de cariño. Hay gente que todo el tiempo necesitan que le digas, sabes que te amo. Hay mujeres u hombres que necesitan que su pareja todo el tiempo les diga, qué linda estás. O wow, qué bien te quedas eterno. Ese tipo de cosas alimentan el amor. No para todos. De hecho, que hay 5 lenguajes. Pero probablemente tú estés empezando a decir, uy, cómo a mí me gustaría que me digan algunas de esas cosas lindas. Las palabras de afirmación tienen mucho poder sobre las personas. Y si una persona habla en este tipo de lenguaje del amor, lo que necesita recibir es palabras de afirmación. ¿Sí? Cuando no recibe palabras de afirmación, su tanque de amor empieza a quedar vacío. Y peor si empieza a recibir palabras contrarias. ¿Qué pasa si la esposa es una de estas personas que necesita palabras de afirmación? Y su marido, en lugar de decirle todas las mañanas, mi amor, qué lindo estás, qué lindo es despertarme a tu lado, se despierta y le dice, ¿ya está el desayuno? Qué feo cocinas. Deberías hacer algo, estás muy gorda. Estoy hablando de cosas que pasan en la vida real. ¿Sí? El marido cree que lo está haciendo en chiste. ¡Vieja! Si la mujer habla el lenguaje del amor de las palabras, ese vieja la está destruyendo. Ese estás gorda la está matando. Ese qué feo cocinas está terminando con su fuente de amor. Y lo mismo pasa en tu trabajo. Hay personas que dicen, nunca nadie me felicita en mi oficina. Nunca. Hago todo, estoy puntual, nunca me falto esto y el otro, y lo único que recibo de mi jefe es quejas, gritos, insultos, malhumores. A lo mejor lo que esta persona, lo único que necesita es que alguien le diga, qué buen trabajo que hizo hoy. Estamos felices de tenerlo en la compañía. Eso sería un mundo para esa persona. Es más, conozco personas que nunca les dan aumento, que nunca les dan pollo en Navidad, que nunca les dan canastón, que nunca les dan flor en el Día de la Mujer, que nunca les dan nada. Pero viven felices porque tienen un jefe que solo habla bien de ellas. Ay, si no fuera la Martita, no sé qué haríamos en esta vida. La Martita es mi brazo derecho. No me imagino el trabajo sin la Martita. Sean como la Martita. Entonces la Martita recibe tanto esas palabras y ese lenguaje que ella habla, que no cambiaría ese trabajo por ningún otro. Y todos le dicen, pero te pagan mal. Y pero soy feliz. ¿De qué? De que recibe lo que necesita. Hay personas que necesitan recibir palabras de afirmación. Estoy dando así ejemplos para que te ubiques por si a lo mejor tú eres de esas personas. Pero sobre todo para que distingas entre los tuyos, ¿quién tiene este lenguaje del amor? El segundo es el tiempo de calidad. Hay personas que no les interesa que les digas cosas lindas mientras estés con ellas. No importa que estés mudo a su lado. Mientras estés a su lado son felices. Eso es lo que llena sus vidas. Pero tiempo de calidad. Y en esto los hombres tenemos mucho que aprender. Las mujeres aman, aman que se las escuche. Es verdad. Yo siempre le digo a la Carly, ¿no te gusta tener un esposo que realmente te está escuchando? Porque estamos conversando ya y me está diciendo, y no sabes, entonces llegó mi jefe y justo entró la Moni en mi oficina, trinzo en el teléfono y contesta. Hola, sí, hola. Vuelve y me dice, ¿qué estaba? Justo entró la Moni a mi oficina. Ah, ya. Justo entró la Moni a mi oficina y me está contando. Entonces, luego de que me ha contado largo rato, le digo, pausa. ¿No te gusta que realmente te esté escuchando? ¿No disfrutas que te preste toda mi atención? Porque las personas que valoran el tiempo de calidad, valoran mucho que les prestes atención. Si tú le dices, no sé, imagínense que me digan, Carlos Alberto, ¿puedo charlar contigo? Ya, nos veremos en el Alexander, que es el lugar típico donde me gusta ir a charlar con la gente. Me siento ahí en el Alexander y tú me empiezas a contar las vicisitudes de tu vida. ¿Has buscado a alguien que te preste atención? ¿Y qué pasa si tú me ves así todo el rato? Estoy atendiendo y de repente empiezo a mensajear. Seguí hablando nomás, ¿sí? Estoy escuchando. No es de ti, es... Perdón, seguí. Ajá, sí. Perdón un rato. Aló. Te estoy mandando un mensaje de texto. Seguí hablando nomás. Ya, listo, ya. Perdón, sí. Ay, una torta pecado, por favor. ¿Y tú qué vas a querer algo? Yo invito, ¿vas a querer algo? ¿Qué harías? Me acuerdo que una vez me encontraba con el James en Alexander y jugaba el Bolívar, ¿no? Entonces él se pone contra la tele y me dice, estoy aquí para que veas el partido. ¿Qué hubiera hecho el James y mientras me hablaba yo todo el rato? Perdón, hermano. Sí, perdón. No, pues, eso no es prestar atención. Pero muchas veces los hombres cometen, digo sobre todo los hombres, pero pasa en ambos lados, el error de ponerse en piloto automático, ¿no? Y su esposa empieza a hablar, y están en piloto automático, entonces solo musitan sílabas. No te están atendiendo nada. O peor, están leyendo el periódico mientras les hablas. Y tú le estás contando lo más doloroso de tu vida, ¿no? Eso que ha calado hondo en ti en la mañana cuando en el mercado te han dicho, no hay papa, Dios, ¿no? Y le estás diciendo, ¿puedes creer que la Vicky después de 70 años de ser la casera de mi mamá, hoy voy y me dice, no hay papa? ¿No te ha pasado alguna vez? Las personas que valoran el tiempo de calidad necesitan que los atiendas, que les prestes atención, que no solamente estés ahí, sino que estés ahí para ellos. Las personas que valoran el tiempo de calidad valoran la conversación de calidad, no los monólogos, las conversaciones. ¿No te ha pasado alguna vez que le dices a la otra persona, ya puedes opinar? A mí me ha pasado un par de veces con algunas personas que digo, así pues, pared. Así, a ti te estaba contando. Si hay algo que me enferma es que no me presten atención cuando estoy hablando tú a tú. Entonces, de repente veo que están en otra, empiezo a hablar otras macanas para ver si me están atendiendo. No, no me están atendiendo. Superman se ha casado con Batman. Es lo que más me ha dolido. Y no sabes. No estaba de negro y el otro... Obvio eso. Las personas que valoran el tiempo de calidad, valoran la conversación creativa y de calidad, interacción. Y valoran también, obviamente, las actividades de calidad. De repente, todos aquí en Jasón organizamos una de nuestras noches de comida. El Osby prepara el lechoncito que ha prometido. Todos estamos ahí, ¿no? Todos estamos felices. Estoy poniendo ejemplos ficticios, ¿ya? Entonces, la hermanita Greta casada con el hermano Gonzalo, están ahí, ¿no? Interactúan, son esposos ellos, están interactuando con todos, ¿no? Están saliendo, están llegando a su casa en el auto y la Greta le dice al Gonzalo, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos? El Gonzalo no entiende. Acaban de estar hora y media juntos. Sí, han estado ahí. Y le dice, pero estamos saliendo de estar hora y media juntos. Nunca estamos juntos, nunca te das tiempo para mí, seguro ahora vas a llegar a ver el fútbol es primero. No, no iba a llegar al fútbol, claro, el Facebook es primero, algo vas a llegar. ¿Por qué? Porque cuando las personas hablan amor en cuestiones de tiempo de calidad, lo que necesitan es pasar actividades de calidad. Es ese ir a ver una película juntos, no con 80, juntos, los dos solitos. Y aunque no le hables durante la película, saber que te puede pellizcar mientras está viendo la película, que si se asusta te puede dar un codazo y tú vas a recibir el codazo valerosamente, o si se le da sueño se puede dormir, como mi Carly, ¿no? Fuimos a ver Troya, esperamos no sé cuántas horas para ver Troya, llegamos, nos sentamos, empiezan a avanzar las tropas y se me duerme. Y aparece Brad Pitt en toda su majestad y su gloria. Yo soy hombre y decía, wow, digamos, ¿no? Yo, Carly, así, no estás viendo a Brad Pitt, así, cabello largo, rulos, mira, nada. Pero el hecho de estar juntos puede ser el mundo para esa persona. Muchas personas se quejan de, no pasas tiempo conmigo. ¿No has escuchado alguna vez esa queja? A vos te veo de mes en cuando. ¿No se han quejado? ¿Alguna vez alguien se ha quejado de eso contigo? Porque si se ha quejado de eso contigo, lo que te está diciendo es, mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Para esas personas, pues que no les digas nunca nada lindo, no le digas nunca te queda bien la blusa, qué lindo pelo, pero basta que la atiendas, bastan 15 minutos de conversación en serio por el teléfono, aunque te va a costar, es un amor un poco más caro, aunque te va a costar, esa persona va a estar feliz. Y tal vez no le has dicho ni te amo, te estoy llamando porque te extraño, nada, solo conversaste. Pero esa persona dice, ah, qué lindo es conversar, feliz. Porque el tiempo de calidad es lo que cuenta para esa persona. El tercero, el que yo considero fácil, los regalos. Hay gente que es feliz cuando le regalan cosas. Hay gente que no, aunque no lo crean. O sea, hay gente que no es que es infeliz cuando le regalan, pero que no hace merma en su vida. Pero hay gente que tiene anotado en su calendario, ¿no? O sea, su cumpleaños, el día del maestro, el día del amigo, el día del cibernauta, el día de la raza, día de San Roque, así, todos los días. Y está esperando algo. Y ¿sabes qué? Estas personas no valoran tanto el dinero que hayas gastado o el tamaño del regalo, sino el detalle. El detalle. Y valoran el hecho de que le hayas regalado algo que aunque sea chiquitito, pero te tomó tiempo escogerlo. O, wow, elegiste algo que yo te dije que me gustaba, pero en el 1983, ¿cómo te acordaste? Eso lo valoran. Los regalos son importantes, no tanto por el regalo, sino porque en el detalle ellos sienten que los amaste. O al revés, los que hablan del lenguaje del amor de los regalos se esmeran en los detalles. No agarran, compran un regalo y me puedes forrar. No, ellos compran un papel de regalo especial, compran una cinta especial y le hacen un doblado especial. Y lo ocultan. Y le dejan pistas a la otra persona para que encuentre el regalo. Y ellos están ahí felices como guau en Disney. Viéndolo. Y la otra persona a lo mejor ni le interesan los regalos y está, pucha, tanto para un regalo. Caja. Ay, el regalo, qué lindo. Y el papel. Y tú dices... Pasó 25 minutos forrándolo, digamos, dentro tuyo, no le dices nada. Feliz, tranquilo. Lo bota el papel. En cambio, a ti cuando te regalan, miras la caja primero, ¿no? Scotch por scotch quitas el papel. Nunca lo rompes, lo doblas, a lo mejor lo vayas a necesitar para otro regalo. La moña, con fecha, ¿no? Tu colección de moñas en tu cajita de moñas. Si eres una persona que valora los detalles, este es tu lenguaje del amor. Valoras el tiempo que se ha tomado la otra persona en elegir el regalo. Hay personas que no tienen este lenguaje del amor. Ahora, quiero que entiendan esto. Ninguno de estos lenguajes hace mejor o peor a nadie. ¿Sí? Puede ser que a esta persona nunca le digas que está linda. Puede ser que nunca pases tiempo de calidad con ella. Pero basta con que tengas detalles con ella, ella se va a sentir feliz. Va a sentir que su lenguaje del amor está siendo satisfecho y por ende su necesidad de amor está llena. ¿Sí? Entonces, llega con el vestido más despampanante, tú no le dices estás linda, nada, la recibes obviamente con calidez. Puede ser que no le prestes mucha atención mientras está hablando, pero agarras y sacas de repente un paquetito. No es un papel de regalo común, es un papel de regalo diferente, y adentro no hay algo común, hay algo diferente. Y le dices, he pasado 7 semanas buscando el regalo perfecto y no lo he encontrado. Lo que más se acerca a él es esto. El solo hecho de haber escuchado que 7 semanas te dedicaste a ir vitrina tras vitrina, lugar tras lugar, Amazon, Barnes & Noble, eBay, así todo lo que había, y no, esa persona dice, este me ama realmente. Solo porque valora el tiempo que pasaste en el detalle. Por eso digo que esto es mucho más fácil de satisfacer si descubres que la persona con la que estás interactuando valora mucho los regalos. No se trata del dinero o del tamaño. Incluso cuando lo has hecho tú mismo. Me acuerdo siempre de ese capítulo de Friends, ¿no? Chandler y Mónica habían quedado en hacerse regalos ellos mismos en el día de San Valentín. Pero los burros no se hicieron nada. Entonces, al final, Mónica consigue un conejo que había hecho Phoebe con una media y con 2 orejas de palitos, y Chandler consigue un cassette de música que después descubre que se lo había grabado Janis. ¿Han visto ese capítulo? Bueno, obviamente los dos no hablaban el lenguaje del amor de los regalos porque nadie le puso interés al regalo hecho por uno mismo. Pero si tú te encuentras una de estas personas, el regalo que te dé es espectacular porque lo ha hecho con todos los detalles del mundo. Le ha puesto lo mejor de su corazón. Y lo que te está entregando es eso, en el detalle. Cuando tú hablas este lenguaje, lo que necesitas es este tipo de muestras de afecto. Llega tu cumpleaños. Puede ser que no te digan palabras de ánimo, ni felicidad, ni nada. Tú estás esperando el regalo. Es mi cumpleaños. Si me aman, deberían darme regalos. ¿No es cierto? Entonces, los que te llaman y mira, te quiero mucho y no sé qué. Ya, gracias, pero no es... ¿Qué te costaba ir a comprar un libro? ¿No? O sea, ya, ok, ¿no? Si tu significant other, o tu pareja, digamos, agarro y viene mi amor, qué linda estás, qué día más maravilloso, el bien que Dios te trajo al planeta, que no sé, todas las palabras más dulces, ya, tú piensas que es el preámbulo del regalo, ¿no? Entonces, bueno, te amo, gracias, ¿y qué? ¿Eh? Te amo, mi amor, felicidad. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le costaba comprar un disco pirata de 5 pesos? Aunque sea de las canciones sin bandera que tanto me gustan. Podía bajarse de internet. No. Viene a hablarme qué lindo que el día que Dios. Si tú eres de esas personas, tu lenguaje del amor definitivamente son los regalos. El cuarto. Las acciones y los servicios. Es muy común la frase, acciones matan pasiones. ¿No? Me dices que me amas, pero nunca lo demuestras. El hombre dice, pero paso tiempo contigo, te doy regalos, siempre te digo que estás linda. Y la mujer dice, no me amas. ¿Qué está loca esta mujer? Le compro regalos, le digo linda, le atiendo cuando me está hablando y dice que no la amo. No, porque esta persona habla otro lenguaje. El lenguaje de las acciones y los servicios valora mucho el que las personas se ocupen de las cosas en común. Puede ser que nunca le digas linda. Puede ser que nunca le regales nada. Puede ser que ni la atiendas cuando está hablando. Pero si has levantado las medias que dejaste tiradas, ella es la mujer más feliz del mundo. Si ella alguna vez te dijo, no me gusta que dejes la toalla en el piso, y a partir de eso tú nunca más la dejas en el piso, esa mujer siente que la amas. Pero si tú le compras un auto, cada que entra y sale del dormitorio, mamacita, qué lindo, todo el rato. Si estás ahí con ella, pero como chicle, se mueve, te mueves. Vas. Pero no levantas la toalla, no la amas. ¿No te ha pasado alguna vez que tu mamá te dice, hablamos otro idioma? Hace 7 meses te he pedido que, por favor, nunca más vuelvas a dejar tu plato ahí. ¿No te ha pasado alguna vez? Y luego tu mamá se queja y dice, no me quieres. Entonces, pero mamita, es la mejor mamá del mundo y está esperando 27 de mayo para darle el mejor regalo a tu mamá. Te has esmerado en el regalo, la has llevado al cine ese día todo. Vuelven en la noche y ve el mendigo plato. No me quieres. O sea, es que no te importa lo que te dice tu madre. Pero mamá, acabo de comprarte un regalo, he ido al cine, te he escuchado 25 horas lo que me has hablado, todo lo que... No has levantado el plato. Las personas que valoran las acciones y los servicios, valoran el ocuparse de las cosas en común. Muchos hombres hablan este lenguaje del amor. No son muy expresivos en palabras. No son buenos en comprar regalos porque tienen mal gusto. No oyen bien, no pasan tiempo de calidad, viven ocupados, pero son excelentes proveedores. Ellos van a trabajar porque aman a su familia. Se matan en la oficina porque les quieren dar una vida mejor. Si pueden hacerlos estudiar a sus hijos en Harvard, lo van a hacer. Si pueden tenerla a su mujer con gasolina en el auto y con auto en la puerta y con chofer, lo van a hacer. Se van a matar haciendo cosas para que los suyos entiendan que los aman. Es un error frecuente. En la consejería pastoral escuchamos de cientos de hijos que se quejan diciendo, mi padre creía que me demostraba su amor comprándome cosas, dándome cosas, y yo lo único que necesitaba era una palabra de afecto. Sin embargo, muchas personas demuestran su amor por cosas que hacen. Eso no los hace mejores ni peores, los hace utilizadores de un diferente lenguaje del amor. Entonces, por eso viene la mujer y dice, mi marido no me ama. Y el marido le dice, está loca. No le hago faltar nada. ¿Se dan cuenta? Están hablando idiomas diferentes. ¿Por qué dices que no te ama, hermanita? Porque nunca me dice nada. Me echo a cortar el pelo y ni se ha dado cuenta. Me echo a cortar 3 veces, no se ha dado cuenta. Me echo a teñir, no se ha dado cuenta. Hasta me he visto medio provocativa para ver, no me dice nada. Y el marido dice, yo le compré la ropa. Le pagué las peluquerías. ¿Qué más quiere? Están hablando idiomas diferentes. Mientras una está esperando palabras, el otro está dando acciones, servicios. Hay choque de idiomas. Las personas que valoran las acciones y los servicios valoran que la gente sea solícita. Una cosa que yo nunca fui en mi vida. Yo me acuerdo que estaba en mi casa, de soltero. Mi mamá decía, ¿alguien puede recoger esa ropa? Pasaba así, ¿no? alguien va a recoger. La ropa seguía ahí. Más un rato, ¿alguien puede recoger esa ropa? Yo seguía, no sé, jugando en la computadora, bien. Más un rato me decía, estoy pasando 3 veces diciendo a alguien puede recoger. Mamita, dime, ¿quieres que recoja la ropa? Dime. Al ver recoger la ropa, voy y la recojo. De repente todos en esta época comenzaban a adornar la casa en Navidad. Si les gusta, que lo hagan, yo decía, ¿no? Entonces de repente veía focos, de repente. Terminaban y recién entraba mi mamá y me decía, no has ayudado en nada. Yo decía, mamita, ¿querías que te ayude? Dime, ¿no lo ves a tu hermano? ¿Cómo está ayudando? Yo pensé que él lo hacía porque le gusta. Si me dices, yo voy a hacer. Bueno, pues, las personas que valoran los actos y los servicios, valoran que tú te ofrezcas. Y si tú quieres hablar este lenguaje, tienes que aprender a ser solícito y decir, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Le soy útil en algo? Esto trae muchos problemas en los trabajos y en las oficinas. Cuando eres una persona que esto no le interesa, vas a hacer lo que tienes que hacer. Lo que se está cayendo al otro lado no es tuyo. Que otro lo haga. Entonces luego viene tu jefe y te dice, veo que usted no es una persona proactiva. Entonces pues, yo tengo mi trabajo al día. Pero el tipo está hablando del trabajo del otro que no ayudaste a hacer. Los lenguajes del amor se aplican a todo en la vida. Y las personas que valoran las acciones y los servicios van a valorar mucho que tú seas una persona solícita, que seas de las personas que se ofrecen. Esas son las personas que hablan este lenguaje son las personas más amadas en las iglesias. Cuando necesitamos un hermano que ofrezca una camioneta, y ahí el hermano, tú dices, gracias Dios por haberme mandado este siervo, varón de Jehová. Porque si tienes uno que haga eso, ya sabes pues con quién vas a contar el día de. Pero cuando tienes hermanos que necesitamos un hermano para, pero todos son unos hermanos que, qué bien pastor, qué bien lo has hecho, te quiero pastor. Valoras, pero no es precisamente lo que necesitas. Quinto lenguaje, y el último, contacto físico. Les tengo que confesar que este es mi lenguaje favorito. Regálame cosas y lo voy a valorar. Pasa tiempo conmigo y ya. Bien, palabras bonitas, ok. Haz cosas para mí, mi Kay, la verdad no me interesa. Pero necesito que me des la mano. Necesito que me saludes de beso. Si me quieres, abrázame. Si no me demuestras así tu afecto, no me quieres. Les soy honesto. Es la forma en la que yo siento que me demuestran amor. Varias veces le he dicho a la Carly, creo que la Nicole no me quiere. Y la Carly me dice, ¿cómo vas a hablar así? Es tu hijita, tanto pregunta por vos, que te imita, que hace. No me da besos. Nunca me abraza. Estas 2 últimas semanas han sido la gloria para mí. La anterior la hemos empezado a llevar a la Nicola a la guardería. Yo me quedaba esperándola ahí hasta que termine el proceso de adaptación. Entonces, cada que yo la iba a recoger, ella decía, ¡papi! Y corría y me abrazaba y me besaba y decía, ¡ay, mi hijita me quiere! ¿No? Entonces, toda esa semana fue de besos y abrazos. Oh, yo estaba pues con mi tanque a full, ¿no? Entonces, le decía a la Carly, ahora sí sé que mi hijita me ama. Esta semana se me enfermó. Está enfermita toda la semana y varias veces me ha tocado llevar al médico yo solo. Entonces todos esos días se me prendía como vinchuca y me agarraba del cuello y se restregaba su cara contra mi cara. Yo era feliz. Restregate, mi amor, todo lo que quieras. Venía su médico que se llama Lorgio y no, Lorgio, me abrazaba y luego salía y me besaba. ¿Saben que estas 2 semanas he sido el hombre más feliz que pisa la tierra? Porque mi hija me abrazó, me besó, me acarició. Yo soy así. Me echo a ver tele y no puedo ver tele así. Yo necesito que me den la mano. Necesito, ¿sí? Entonces, si no me da la mano la Carly, yo le agarro la mano a la Nicole, pero yo de alguien me agarro la mano para ver tele. Yo no camino en la calle suelto, salvo que esté solo, ¿no? Hay que me agarre. Cuando yo salgo a la calle con la Carly, yo necesito que me agarre la mano, necesito. Y saben que soy así desde chiquito, no es que me he vuelto así. Veía tele desde chiquito y la mano a mi mamá. Si no era mi mamá, era mi mamá María, mi abuelita, la mano. Si no a mi papá, si no a mi hermano. Yo tenía que... A mí no me vienes con qué lindo has hablado. No, abrazame. ¿Te ha gustado? Abrazame. Hola, que no, beso. Yo necesito, ¿sí? A mis amigos siempre los abrazo. Soy demasiado expresivo en eso. Pero es mi lenguaje, ¿me entienden? Y la clave está en descubrir el lenguaje de la otra persona, porque así puedes hacer que el otro entienda que le amas. Sí, como has dicho, valoro los regalos. Sí, obviamente voy a valorar que mi casa esté ordenada, que, no sé, que la Carly me lo haya comprado una bata, como el otro día me la compró, valoro. Pero obviamente me gusta más cuando la Carly viene y me abraza. Vale más que la bata. La quemo, la bata. Pero que me abrace es todo. ¿Me entienden? Porque las personas que valoran el contacto físico necesitan cariño y afecto físico. ¡Qué bien lo has hecho! Funciona, pero funciona mejor la palmadita. ¡Qué bien lo has hecho! Eso es otra cosa. Porque realmente lo valoras. Entonces, imagínense lo que pasa con personas que tienen este lenguaje del amor y que las golpean. Imaginen lo que pasa. ¿Qué pasa si tu hijito o tu hijita siente amor cuando tú lo abrazas? ¿Qué crees que siente cuando lo pegas? Exactamente lo opuesto. Lo mismo pasa con una persona que su lenguaje del amor son las palabras de afirmación. ¿Qué pasa si le dices burro? Animal. Muchos de los problemas pastorales con jóvenes surge de esto. Cuando los hijos son pequeños, los llenamos de palabras de afirmación. Camina y hacemos fiesta. ¡Eh! ¡Eso! Contesta el teléfono. Bien, mi amor, ya sabes contestar. Como a la Nicole, qué linda eres. Estás nena linda, estás nena hermosa todo el tiempo. ¿Y qué pasa si van pasando los años y de ser nena hermosa pasa a ser nena desordenada? Es una desordenada. Ordena tus juguetes. ¿Y qué pasa si de ser nena desordenada, de nena linda, nena desordenada, nena cochina? ¿No? Pero es una cochina. ¿Cómo vas a guardar tu hamburguesa debajo de tu cama? Si esta persona es de las que se nutre de palabras de afirmación, cuando recibe este tipo de palabras, ¿qué creen que recibe? ¿Qué pasa cuando tú a tu pareja le das palabras negativas? ¿Qué pasa cuando tú a tus amigos les das palabras negativas? El Osby nos estaba haciendo reír el otro día de los combos de insultos que tenían en su colegio. ¿Qué pasa si tú lo insultas a una persona que necesita palabras de afirmación? Si le pones un apodo de esos asquerosos, el moco, el mancha, ¿no? Gordo, ¿no? Perro, no sé. Entonces, apodos que no gustan. Y si esa persona es de las que recibe amor por las palabras, lo estás matando con las palabras. ¿Entienden de lo que estoy hablando estos cinco lenguajes? La mayor parte de las personas tienen un lenguaje como el principal y un segundo como alternativo. Muy pocas personas necesitan todas las muestras de afecto. Sería extraño, ¿no? Realmente no te amaron. Y no es para que te asustes, te vamos a amar mucho, ven, te voy a abrazar. Pero muy pocas personas necesitan abrazo, regalo, cuentas pagadas, palabras de afirmación y que estés ahí atendiéndoles, ¿no? O sea, ya esa persona estaría en otro nivel, ¿no? ¿Me entiendes? Básicamente, lo que tú necesitas es descubrir el lenguaje del amor de la otra persona. Eso es lo que necesitas. Descubrir cómo le puedes demostrar amor. Probablemente eso es lo que más está fallando hoy en día. Tú estás llenándola de palabras de afecto a tu esposa, a tu esposo, y tu esposo está esperando un abrazo. ¿Tú crees que con la llamada de mediodía de amor, no voy a bajar a almorzar, pero te amo mucho, sabes que te voy a extrañar, tengo que quedarme aquí en la oficina, pero te amo ya mi amor, ¿tú crees que con eso lo lograste? No, lo que esa persona está necesitando es que cuando llegues a la casa lo abraces. Eso es lo que está necesitando. Si esa persona es tiempo de calidad, lo que necesita es tiempo. Entonces, nunca le regales, probablemente nunca le digas que está linda, pero necesita que te sientes 15 minutos de tu día y que 15 minutos sean para esa persona. Ahora, lo que ahorita está pasando es que tú estás diciendo, sí, a mí nadie me ama, nadie nunca me demuestra el amor que yo quisiera. No es para eso, es para lo otro, para que pienses cómo amar a los demás. Pero también es muy importante que te ocupes de mantener tu tanque lleno. Y para eso, aprende a pedir, nunca a demandar, a pedir la demostración adecuada. No está mal que tú le digas a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu hijo, a tu hija, sabes que a mí me gusta que pases tiempo conmigo. Eso es lo que me llena. ¿Sí? O, sabes que quieres demostrarme que me amas, dímelo. Yo sé que nunca haces faltar nada en la casa, yo sé que te portas muy bien, yo sé que, pero sabes que me gustaría de vez en cuando escuchar que me amas. Hay que pedir para recibir, porque no todos hemos entendido el lenguaje de amor que habla la otra persona. De hecho, probablemente hasta el día de hoy tú nunca te hayas dado cuenta que la otra persona estaba esperando otra cosa. La idea de esto es interpretar el lenguaje del amor del otro y ayudarlo. Mis hermanos, el verdadero amor no manipula. Los que son manipuladores no aman de verdad. Muchas veces el problema más frecuente de consejería que tengo es que la gente manipula a las otras personas sobre pretexto del amor. Si me quisieras, vendrías a la casa. ¿No? Eso es manipulación. Es distinto decir, ¿sabes qué? Me gusta que me visites. Esa es la forma en que yo me siento feliz, visítame. A que le digas, si me quisieras, vendrías a la casa. Si te hubiera importado, te hubieras olvidado el 27 de mayo. ¿No? Si deberas valorarse en algo lo que hago, hubieras alzado esa toalla. ¿No? Eso es manipular. Eso es manipular. Es distinto que pedir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo demuestras en la práctica? Primero, parejas. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Verso 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Aquí estamos hablando, porque esta es la típica cita de la discrepancia y de sométanse, y que hay que someterse, y que mi marido no va a ser mi jefe, no estamos hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando del amor. Y aquí es claro, dice que hay que amar como Cristo. ¿Y saben cómo ama Cristo? Buscando el bien del otro. Si tú quieres amar a tu pareja, amar como Cristo es buscar el bien del otro. Esto aplica para ambos, hombre y mujer. Entonces, en lugar de estar pensando ahorita, ah, ya, pues que me demuestren el amor entonces con regalos, ahora que ya lo sé voy a pedir. Deberías estar pensando más bien en cómo demostrar el amor a la otra persona. ¿Cómo la haces sentir amada a tu pareja? Porque dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, y Cristo lo dio todo por su iglesia. Entonces lo que tú deberías buscar es darlo todo por tu pareja, pero lo que tu pareja necesita, no todo lo que tú consideras que necesita. Porque probablemente el lenguaje del amor de tu pareja sean las palabras, y tu lenguaje del amor sea el afecto físico. Entonces tú vienes, la abrazas, la besas, y tu mujer es este meloso, todo el rato me anda besando. Entonces, pero es mi manera de demostrarte que te amo. ¡No, me estás mojando! Entonces, en lugar de dar el amor como tú crees que deberías recibir a la persona, da el amor como la persona quiere recibir el amor. Probablemente te mueras por los abrazos y los besos, pero si la otra persona es de las palabras, tal vez las palabras te lleven a los abrazos y los besos. Pero sabe dar antes que esperar recibir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los esposos y las esposas, ámense como Cristo amó a su iglesia, buscando el bien del otro. Segundo, dice, las esposas respeten a sus maridos. ¿Sabes qué? Esto aplica para todos, hombres y mujeres. ¿Qué nunca debería faltar en tu hogar? Si tú de veras amas a tu pareja, lo que no debería faltar entre tú y tu pareja, primero es respeto. Nunca, nunca cruces la barrera de faltarte al respeto. El insulto termina con las parejas, termina con los matrimonios. Si una vez ya le dijiste burra a tu esposa, ¿qué va a impedir que una siguiente vez le digas algo peor? Si una vez tú ya le dijiste a tu marido, eres un inútil, ¿qué va a impedir que una vez posterior le digas algo peor? En la pareja no debe haber faltas de respeto. Una de las primeras cosas, y les hablo de mi experiencia porque es la única que tengo, que quedamos con la Carly, es que nunca, jamás, por ningún motivo, no importa cuán enojados estemos, nos íbamos a insultar. Nunca. Y hasta el día de hoy, que ya son casi 5 años de matrimonio, eso nunca ha sucedido. No debe faltar el respeto en tu hogar. No debe faltar el compartir. No se es pareja si no se es uno solo. La Biblia dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se hará una sola carne con su esposa. Y no me imagino que mi brazo y mi pierna estén en la cocina y mi cabeza esté en la computadora. A menos que sea el señor Elástico, como es Mr. Fantástico, ¿no? Que logre. No, no puede ser que toda la vida marido y mujer anden como gallinas sin guato, cada quien por su lado. Es bueno que cada quien tenga su espacio, claro que sí, es lo más saludable, sobre todo para que tengan cosas de qué hablar, de qué compartir, pero tienen que tener tiempo juntos, de calidad. Aunque el lenguaje del amor de ambos no sea el tiempo de calidad, como pareja, para crecer, se necesita tiempo juntos. Y la tercera cosa que nunca debe faltar en una pareja es la risa. Cuando están enamorados, de todo ríen, Sobre todo las mujeres valoran mucho esto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu chico? Es que es un chiste. ¿Me hace reír? Desde que lo ves, río. Me duele aquí, me duele. Creo que ya tengo abdominales de tanto. Es que es un chiste. Se casan y el chiste se vuelve tragedia. No, ¿y dónde está la mujer de la que me enamoré que tanto reía? ¿Dónde está el payaso que me hacía reír? Ya no me hace reír con nada. Es que tú haces un humor que nadie te entiende. Que nadie te entiende. Como un chiste que le he contado a la Iba, cortito. Dice un hombre que va y le dice al Señor: Padre Dios, mi familia vive en Estados Unidos y quiero visitarlos, pero es muy caro ir por avión. ¿No me lo puedes hacer una carretera hasta los Estados Unidos para que yo vaya en auto y visite a mi familia? Y Dios le dice: Hijo, por Dios, a ver, date cuenta la cantidad de hormigón armado y todo lo que habría que hacer y asfalto y todo. Es tremendo lo que me estás pidiendo. Pedime algo más sencillo. Ya, Padre, entonces quiero pedirte, quiero entenderle a mi esposa. Quiero entender lo que pasa en su mente y en su corazón. Quiero poder comprenderla y adecuarme a ella. Hijo, ¿de cuántos carriles quieres? Eso es chiste, solo chiste. Pero nunca debería faltar la risa entre la pareja. El saber reírse de uno mismo y el saber reírse con respeto de la otra persona y reírse juntos. Eso es saludable, es sano. Habla de una pareja que está bien. Eso es muy bueno. ¿Sí? Así que amar a tu pareja es dar lo mejor por ella y vivir en esos marcos de respeto, de compartir. Yo amo a mis padres. ¿Cómo debería ser este amor traducido hacia mis papás? La mayoría, si no es que todos aquí tenemos a nuestros papás vivos, gloria a Dios. Si no los tienes, no te sientas mal, pero si los tienes, te voy a enseñar qué dice la Biblia al respecto. Y esto está también en Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, y aclara Pablo, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Lo primero que necesitamos entender es que yo sé que todos como hijos queremos que nos vaya bien, pero tu padre y tu madre también quieren que te vaya bien. Y lo que la Biblia manda, lo que Dios manda, es obediencia. Para los hijos que aún no son independientes, y al no ser independientes dependen de sus papás, el mandato es obedecer. Eso es lo que dice la Biblia. No cuestionar, obedecer. Sé que los hijos que están aquí ahorita deben estar queriendo hacerme el mayor daño posible. Pero lo siento, es la Biblia, no soy yo. La Biblia manda que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Y saben qué es obedecer? Obedecer es reconocer que tus papás quieren lo mejor para ti. Eso es obedecer. Obedecer no es cuestionar, no es debatir, no es negociar. Es comprender que ellos quieren lo mejor para ti. Y la Biblia promete que si tú haces eso, en todo te irá bien y tendrás larga vida. Para los hijos que ya no somos dependientes de nuestros papás, aún así hay mucho que hacer por los padres. Un hijo que ya no es dependiente de su papá, dice la Biblia que debe honrar a sus padres. ¿Y qué es honrar a tus padres? Es darles el lugar que les corresponde. Los papás siempre van a ser papás. Probablemente para nosotros muchas veces sus ideas no sean compatibles con nuestras ideas. La eterna queja entre padres e hijos de distinta generación. Pero eso no significa que no sean tus padres. Saber darles su lugar, saber darles tiempo, nunca abandonarlos. Que lo que hicieron ellos por ti cuando eras bebé, lo hagas tú por ellos cuando puedes hacerlo ahora que son grandes. Muchas veces no valoramos el hecho de que tenemos a nuestros papás con vida. Honrarlos es pasar tiempo con ellos. Honrarlos es entender cuál es su lenguaje del amor y tratar de que su tanque esté lleno cuando tú proveas lo que a ellos les está haciendo falta en cuanto a amor. Ay, pero hermanos, que yo no les hago faltar su mercado. Cada mes les compro su mercado. A lo mejor tu mamá no interesa el pollo. Lo único que está queriendo es que le digas: mamá, te amo, con palabras que ella pueda entender. Pero le estoy comprando pollo. ¿Cómo no se va a dar cuenta que le amo? ¿Sabes qué, hermano? Ella quiere palabras. Anda, dile: te amo. Hay que darle su lugar a los papás. Que jamás sientan que dejaron de ser útiles o importantes en tu vida. que eso es lo que carcome sus corazones. Y honrar a tu padre, honrar a tu madre, es saber darles lugar en tu vida. Este es el mandato de Dios, no mío, es lo que dice la Biblia. Si tú amas a tus padres, vas a hacer eso con ellos. Si quieres amarlos, vas a hacer eso con ellos. Finalmente, yo amo a mis hijos. Los que somos papás, o los que planean ser papás, o los que no quieren, pero igual les llegará. Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Para todos los padres que luego de escuchar eso de obedecer estaban haciendo chiquitibum a la bim bomba, aquí Pablo dice, no hagan que sus hijos se enojen. Porque ¿saben qué, papás? Muchas veces los papás sacamos de las casillas a nuestros hijos. ¿Saben qué? Tenemos que aprender a entender que ser papá no significa que siempre tienes la razón. Aunque siempre quieres lo mejor para tus hijos, no siempre tienes la razón. No los hagas enojar, no los provoques a ira. Sobre todo cuando los hijos son adolescentes, tenemos que entender que están tomándose un cóctel de hormonas que te dedico. Y si encima de eso el papá está fiega, molesta, no, bueno, no te quejes que el hijo te contestó. ¿Sabes qué? Nunca voy a justificar que un hijo le conteste a su padre. Pero si lo estás provocando, probablemente generes eso. Aprende a llenar el amor que tu hijo necesita con el lenguaje apropiado. No le malcríes a tu hijo por amor a Dios. Nunca delegues la responsabilidad de la educación a un tercero. Jamás. Tú eres el padre. Muchas veces papás vienen a mí y me dicen, por favor, necesito ayuda con mi hijo. Yo les doy ideas, pero nunca las pongo en práctica. Yo, ¿sabes qué? Lo vamos a castigar. Yo le voy a decir, trenzado, estás castigado. Nunca, yo no soy el padre. Yo les doy ideas macabras para que ellos vayan y sean papás. Nunca delegues la responsabilidad de educar a tu hijo a otro. Hazlo tú. Y si amas a tu hijo, edúcalo. La Biblia dice que si amas a tu hijo, edúcalo. Que le caiga la vara, aunque suene duro, cuando es pequeño. No sea que se transforme en tu verdugo el día de mañana, dice la Torá. Hay que educar a los hijos con amor, en la disciplina del Señor, lo acaba de decir Pablo. Es entender que no siempre tenemos la razón. Y llenar el tanque del amor que ellos necesitan con el lenguaje que ellos necesitan. Saber escuchar a los hijos. Probablemente tu hijo viene semanas pidiéndote que por favor quiero ir a tal fiesta, por favor quiero ir a tal fiesta, por favor quiero ir a tal fiesta. Y a lo mejor lo que realmente necesita es que le digas, ¿y por qué quieres ir a esa fiesta? Y que te cuente y te abra su corazón y tú digas, ah. Porque comandarlo a la fiesta, ponerle gasolina en el auto y comprarle una nueva chamarra, no lo estás haciendo todo. Educar a los hijos es entender qué lenguaje del amor utilizan para darles lo que necesitan más que lo que tú crees que deberías dar. ¿Amén? Ahora, hermanos, con esto termino. Muchos quizás no tienen la familia que sueñan. Muchos probablemente lloran porque no tienen la familia que sueñan. O no tuvieron la pareja que soñaron tener, o no tienen los padres que hubieran querido tener, o no tienen los hijos que hubieran querido tener. Pero las buenas noticias son que sí puedes llegar a tener la familia que sueñas. ¿Y esto qué significa? Entrégale esta área a Dios. Entrégale esta área a Dios. Y empieza a ser agradecido por lo que tienes. Cuando la Biblia habla de ser fiel en lo poco, lo aplica a todo lo que Dios te confirió como talento. Y tu familia es un talento que Dios te dio para que lo hagas prosperar. A mí, hermano, que soy hijo, a ti que eres padre, a ti que eres lo que sea en la familia. Tu familia Dios te la dio para prosperar. Y si aprendes a vivir agradecido con la familia que tienes ahora, por poco o malo que te parezca lo que tienes, Dios promete que Él te dará lo mucho. Si tú haces prosperar lo poco o lo malo que tienes ahora, Dios te dará lo mucho y lo propio. Aprende a vivir agradecido por la familia que tienes. Si guardas rencor contra alguien de tu familia, en lugar de ir aumentando el rencor en tu corazón y en tu mente, dale gracias a Dios por esa persona. Señor, gracias por mi mamá que me hizo esto. Gracias por mi padre, que aunque no entiendo por qué hace esto, Señor, te bendigo porque tengo papá. Gracias por mis hijos, están pasando por una edad difícil, la edad del burro, la edad de todos los animales probablemente. Pero te doy gracias porque los tengo conmigo, porque aún hay tiempo para educarlos. Te doy gracias por mi esposa, Te doy gracias por mi esposo. A lo mejor no es el galán con el que me casé, pero Dios, tú lo puedes transformar. Amén. Si aprendes a vivir agradecido con lo que tienes ahora, la Biblia promete que Dios te dará más. Amén. ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Dios, te pido en el nombre de Jesús que lo que hayamos aprendido hoy nos ayude a entender en qué lenguaje del amor hablan mis seres queridos, mis seres amados, para que yo pueda tener su tanque lleno, para que yo pueda atender su necesidad de amor como ellos lo necesitan. Señor, hoy quiero despreocuparme de mí. Lo primero que he estado pensando es, a mí me gustaría que me amen de tal forma, pero primero voy a amar al otro y voy a confiar en que tú vas a hacer que me amen. Voy a ser específico, voy a enseñarles cómo me gustaría que me amen, pero sobre todo voy a amar. Quiero salir de aquí enamorado de mi familia. Y por eso te quiero dar gracias, primero por mis padres, Dios. Gracias por los papás que tengo. Gracias por haberme dado padres, gracias porque los tengo conmigo. Gracias porque puedo honrarlos aún, gracias porque puedo darles cosas aún. Gracias porque puedo demostrarles que soy su hijo, Señor. Gracias. Te pido que nos lleves a una mejor relación, a un mejor nivel como padres y como hijos, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por mis hijos, por los hijos que me has regalado, Dios. Dame sabiduría para ser el padre que ellos necesitan. Dame sabiduría y dame entendimiento para guiarlos en tus caminos. Ayúdame a ser ejemplo para ellos y ayúdame a amarlos como ellos necesitan que les amen. Y gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, Señor. Gracias porque tú me has regalado esta esposa, tú me la has regalado esta esposa, y quiero honrarla con mi vida, quiero honrarla no solo con mis palabras, quiero llenarlo de amor, quiero llenarla de amor, quiero que sienta que yo soy esa persona especial en su vida, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la familia que tengo, Señor. Te doy gracias por mi familia, porque sé, como tu palabra promete, que mi casa y yo seremos salvos, que en cuanto a mí corresponda, yo y mi casa te serviremos, Señor Jesús. Entonces, muchas gracias. Te amo, te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.